Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Hola, bebía. Hola, bebía. Buen día, Uruguay. Buen día. No, buenas tardes. Para mí son buenas tardes. Hola, Bedelia. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. En uno de los tantos programas. Ya no contamos, ¿no? Ya no contamos. Vamos, más de 10. Sí, ya perdimos la cuenta. Hemos tenido un pequeño descanso de unas 2 semanitas, pero para justamente para tomar fuerza. Claro, este es el primer programa en primavera. Exactamente. Ya la onda es otra. Ya la gente se viste distinto. Ya otra energía. Esas hormonas, ¿no? Las que aparecen con el sol, sí, ya empezaron a aflorar, por lo menos en mí. Buah, habla por vos que está. Pero todo el mundo se va alivianando ya de ropa. Sí, la ropa. Exactamente. Ya se van mostrando partes del cuerpo que estaban escondidas. ¿No? Y otra cosa. Empiezan las dietas. Las dietas. Sí, fundamental. Ejercicio, ¿no? Sí, las obsesiones. Sí, sí. Yo ya el domingo me fui a caminar, me hice como 12 kilómetros. ¿12 kilómetros? Sí. Impresionante. Y el otro día no podía parar. Creo que 12 kilómetros no podía haber hecho en todo el mes. Pero bueno. Bueno, anoté por acá todos los temas que vamos a hablar. Vamos a dar un poco de información, no mucha, porque estamos, ¿no?, como un periodo de poca información. Es la calma que precede la tormenta. Exacto, es la calma. Hay que amar el micrófono. Ahí estamos. Y bueno, tenemos Año del Murciélago. Año Internacional del Murciélago. Y es muy en serio esto. Sí, yo me acabo de enterar. Ah. Y esto es algo muy serio. Ahora vamos a hablar de eso. De Murciélago. Reuniones internacionales ahí en la Plaza Carancha. Tenemos, bueno, el comienzo de la primavera, que todos vamos a contar en qué nos repercute, ¿no? Seguro que nos levanta el ánimo y todo eso. 19 de octubre. ¿Qué es? Elecciones universitarias. Obligatorias. Feriado universitario también. Que no existe más. No existe más y vamos a hablar de eso, vamos a repartir. Que es el mismo día de la universidad, ¿no? El feriado universitario. Exacto. Y después vamos a tener que definir si fue meteorito o garrafa. Exacto. La caída. Y ahí ya vamos a pasar a lo que va a ser el programa de hoy, que va a ser todo de accidentes. ¿Ah? Alicia, información. Año Internacional del Murciélago. No. Ponete seria. Claro, lo otro no importa. La parte es seria. El año murciélago. Sí, no importa. Bueno, una cosa seria que todos los estudiantes deben estar informados y tener en cuenta es que el 19 de octubre se van a llevar a cabo las elecciones universitarias, que son obligatorias. O sea, los estudiantes que no voten tienen sanción. A los 90 días después de realizado el acto eleccionario se le suspenden 2 periodos de exámenes. O sea, es obligatorio la votación. Los egresados también tienen multas. Creo que son multas en unidades reajustables, sí, o algo así. Y los docentes también tienen multa. O sea, que es obligatorio para los 3 órdenes. Claro, hay que aclarar ahí que, o sea, no todo el mundo está habilitado, ¿no? Por ejemplo, un estudiante tiene que tener alguna actividad en los últimos 2 años para estar en el padrón. Si no figura en el padrón, no tiene que votar, no va a llevar multa, no tiene ningún problema. Pero mucha gente viene a preguntar por qué no sale en el padrón y es por eso, porque no tiene una actividad en los últimos 2 años. ¿No? Claro, importante aclarar que el padrón está colgado en la página web SICO. Bien. Así que todos los que quieran consultarlo pueden entrar ahí y digitan su apellido o su número de cédula y ahí van a figurar o no, según sea el caso. ¿Te acordás cuál era la fecha límite para egreso? Porque están llamando muchos que solicitaron el egreso. Ajá. Y no aparecen en el padrón como egresados. Julio, claro. Creo que era julio, no lo tengo muy claro. Al no aparecer como egresados, aparecen como estudiantes, ¿no? Estudiantes. Uh-huh. No quiere decir que no vayan a votar. Claro. O sea, los estudiantes que recién inician el egreso no aparecen como como egresados, aparecen todavía como estudiantes. Claro, sí. O sea, el corte fue julio, no me acuerdo qué fecha. Claro, pero lo mejor para salir de dudas es que entren al padrón. No, entran, porque se quejan porque aparecen como otra cosa. O sea, entran y se ven como estudiantes. Claro, claro. Pero si se ven como estudiantes es porque cuando ellos egresaron ya se había cerrado el padrón. Entonces todavía figuran como estudiantes. La gente que está haciendo el trámite de egreso tiene que controlar por los dos, ¿no? Y ver en qué, ¿en cuál de las dos? En cuál categoría, digamos, se entra y en cuál tiene que votar. Bueno, y una pregunta frecuente del mostrador ha sido si los que ingresaron este año votan, sí. Sí. Todos, el ingreso a 2011. Todos. Sí. Claro, todos. No, los que ingresaron este año a alguna facultad. No que ingresaron a la casa o algo de eso, no. Que ingresaron a algún centro de estudiantes, de estudios. De estudiantes. Y lo que hay que votar lo tienen que consultar en su gremio, ¿no? Sí. No. Bueno, cada uno sabe. Claro, digo, no, votar, pero no la Bedelía, por ejemplo. No, vamos a decir lo que tienen que votar. No, eso quiere decir, claro, que preguntan. ¿Y a quién tenemos que votar? Bueno. Perdón, yo estuve desatento, lo reconozco. A ver. De las primeras veces. Cada uno vota por su orden. Sí. Está, eso lo dijiste. Bien, ¿viste? No estuve tan desatento. Entendió. No, para que me quedo mate. Tiene que votar en más de un orden, ¿no? Ustedes piensen que yo es mi rol de comunicador, como que refresco algunas cosas para... Es para reafirmar el claro, concepto. Claro. Es para, ¿cómo se dice? Para los... Los seguimos, siguiente tema. Bueno. El receso. Ahora Mauro, para informar del receso. Que hay un congreso. Hay un congreso que va del, no sé si, del 5 al 9. Al 9. Y se decretó que no van a haber actividades curriculares. Entonces, el problema es, ¿qué quiere decir que no hay actividades curriculares? Porque se podría entender que un parcial es lo que te habilita a aprobar un curso, entonces es curricular. Pero no es así. No, todavía no está exactamente definido. Lo que dice la disposición del Consejo de Facultad es que no va a haber actividad curricular entre el 5 y el 9. Pero, claro, están viniendo muchos profesores a preguntar si los parciales que van a hacer entre el 5 y el 9 igual se toman. O sea, creemos que va a ser como siempre, que actividad curricular se entiende solo clases. Bien. Que van a ver, pero todavía no está definido. O sea, habría que hacer... ¿Alguna pregunta? Te queda bien, ¿eh? Bueno, pasamos... Pasamos. Esa voz de FM. Ay, y por ahí, ¿no? El tema formal de información. No hay. Capaz que Vicky, si se digna a venir, habla algo de los posgrados. Posgrados, pero no, me no, parece la que. La Comisión de Asuntos Administrativos, capaz que no. Parece que no llega. Bueno, la gente de la UAM comentó tema. Que hay la Expo Educa, que va del 12 al 14 de octubre. Y bueno, tal vez ¿dónde se va a realizar? Se realiza en la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿En la Feria del Libro? En el mismo lugar. La feria. En el mismo lugar de la Feria del Libro. Pero después que termine. Sí. Claro. ¿Y de qué significa Expo? Lo que yo me por encima se me comentó. Empiezo a gritar, ¿eh? No, y si hablo más alto, espectacular. Sí, bueno, y mira. Entonces, lo que se me comentó a mí es que que lo que se intenta es de dar brindar información para las personas que están en vías de acceso a la universidad, ¿no? O sea, liceales, ¿no? Todo, se brinda todo tipo de información acerca de cada una de las facultades. Cada una está dividido por áreas. Nosotros estamos en el área de salud, junto con nutrición, psicomotricidad y otras más. No medicina. ¿No? No medicina, no se sumó. ¿Cómo todavía? Que no medicina? Está travieso este. No se sumó. No te rías. Bueno, y entonces la idea es esta. Van a ser una especie de mesas donde supuestamente va a haber una especie de interacción de tipo seminario, conversaciones con la gente, ¿no? Es enfocado hacia el ámbito liceal. Está bueno, para los que tenemos hijos adolescentes. Me quedé muy sorprendida que yo nunca compro el gallito Luis, que compré el gallito el domingo y salió un suplemento del País donde... Dice algo así, como educación, no sé cuánto, y dije, mira qué bueno que pongan acá. Era todo privado. Me querían morir, todo privado. Liceos privados, facultades propaganda privadas. Propaganda de instituciones privadas. Instituciones privadas. Ah, nada, ninguna mención a nada público. Y son los que pusieron los mangos, ¿eh? Claro, sí, pagaron y salieron en el fallo. Claro, pero digo, qué increíble que no haya una difusión, ¿no?, de ese tipo. Porque, por ejemplo, los muchachos sé que van al INJU, se informan en el INJU, ahora... ¿Dónde están las folleterías y esas cosas? Creo que hay que dirigirse ahí, no sé. Pero, por ejemplo, de UTU, que sacó un montón de nuevas áreas de conocimiento, a no ser que uno se interiorice y vaya y pregunte, no hay información sobre eso. Mira, eso me parece importante, como que también de parte de las autoridades, ¿no?, de los liceos, y difundir, porque sí, claro, es un buen momento, ahora la primavera, uno ya está pensando, se termina el año, empieza el liceo, qué quiero hacer, segundo ciclo, no sé, ¿no? Estaría bueno proponer ese tipo de ideas, pero que sean folletos que salgan en su momento. Y bueno, Expoeduca, en ese sentido, podría ser una cosa bueno, interesante. Mm. Sí, sí, lo vamos a ver. Bueno, nosotros de hecho, como radio, vamos a tratar de tener alguna intervención junto con la radio de la facultad, que se llama LICOM o Uniradio. ¿Qué radio facultad? Radio universitaria, de toda la universidad. Ah. Son los capanga de la radio. O sea, ¿no? La radio de las radios. ¿Pero es institucional? Sí. ¿Hablan? De la universidad. Por eso, pero es del ámbito institucional de todos. ¿Sí? O sea, sí, claro. Todo el mundo habla. Las voces institucionales. En verdad está muy metido la facultad de comunicación, ¿no? Es la que más o menos lo dirige. Porque es como el área también que le compete. Pero es un instrumento de la universidad toda. Bueno, ¿alguna otra información relevante? Yo ya estoy con ganas de pasar al museo. Toda la información que damos nosotros acá es relevante. Sí, por eso. De lo institucional es una cosa. Porque lo del año del murciélago a la más importante también. Por eso, que es la del año del murciélago. ¿Cuántos sabrán que es el año del murciélago? Yo ya lo sabía. El año internacional del murciélago. Año internacional del murciélago. Yo me enteré hace como 20 minutos que era el año internacional del murciélago. Si ese bicho sirvió o sirve para algo, nómbreme algo que esté relacionado a un murciélago, salvo, no se puede nombrar Batman. Batman es, ya está. Es muy importante la función que cumplen los murciélagos. Sí, bueno, a ver. Porque comen muchos insectos. Miles de insectos come cada murciélago. Y los murciélagos están en peligro de extinción. Bien, bien. Si se extinguen los murciélagos, nos van a invadir los insectos. Hay un cuento de niños que habla de los sapos, que creo que era, que había como demasiados sapos, no sé cuánto, y deciden sacarlos de la laguna. Y todo el lío que se arma en la laguna, porque falta... Claro, rompes el equilibrio con los... ¿Quién se come los mosquitos? Claro, se come los mosquitos. Rompes todo el equilibrio con toda la cadena. Perdón, pica, ¿no? Científicamente, ¿está avalado esto que están diciendo? Está avalado. ¿Se come mosquito el murciélago? Insectos. ¿Pueden ser? Se come los mosquitos. El murciélago no. Yo puse pensando en alguno que molesta. Insectos en general. Si no me pongo un murciélago en casa y ya está, el líquido problema del verano. ¿El Aedes aegypti? Caput. Yo tengo unos amigos que hace muchos tipo años mascota. Estuvieron en Nepal con un grupo de arquitectura y contaban que estaban en un hotel, muy importante, así de muchas estrellas, pero tampoco era una choza. Entonces había millones de mosquitos, y se empezaron a quejar, no podemos dormir, que no sé cuánto. Entonces el tipo le dice, ya vengo, y apareció con una salamandra. Con una salamandra el bicho, no con una salamandra, ¿no? Y el bicho era el comedor de mosquitos. Dice que no podían dormir toda la noche porque el tipo lento iba a agarrar un mosquito, agarraba otro, pero dice que en un ratito no había más mosquitos. Eso es lo que debería hacer ecológicamente, no tirar, no sé, DDT o lo que sea que tenga raíz o lo que claro, sea. Claro, los aerosoles. Andás con los aerosoles matando y debería haber un equilibrio, o sea, conseguir un animal. Mi perro está aprendiendo a cazar. Para este verano ya nos vamos consiguiendo un murciélago. Acá la molestia y el otro se alimenta, digamos. ¿Ustedes respetan hasta los mosquitos? No. ¿También? No. No, no. Hay que aplastarlo contra la pared y cuanto más rojo quede, mejor. No, porque después tenés que limpiarla, ¿viste? Te queda fea la pared. Tul y están contentos. ¿Qué es un tul? ¿Cómo se le pone? Un mosquitero. Claro. Lo pones a los bebés. Para la cama, dice que el tema es tratar de que no entre un mosquito adentro del tul. Claro. Hoy contando historias de... contando la historia de Colombia, en Colombia el tul ese está en todos lados. Y sí, porque si no, sin tul no sos nadie. No puedes dormir. Porque además son miles de mosquitos. Bueno, igual es como acá el año pasado. No fue muy distinto, viste que el año pasado hubo una ola... ¿Fue el año pasado? Sí, no sé, tuvieron que fumigar y todo. Sí. El ruido, creo que entre la picada y el ruido no sé qué prefiero. Porque en la noche eso es insoportable. Ahora, estamos de acuerdo que estas ratas con alas mantienen el ecosistema, lo regulan. Ahí está, regulan la cantidad, digamos, de insectos. Y están en franca extinción. Y están en extinción los murciélagos, o sea que es muy importante cuidarlos. Que justamente están en extinción porque los seres humanos los matamos. Porque nos molesta verlos, nos resulta desagradable y los matamos. Yo no, no, la verdad que no, no tenía, no tenía, ¿cómo dice? Oh, estoy corto de palabra. No, conocimiento idea. de que se mata el bicho. No sabía que se mataban murciélagos. ¿Por qué sí, se matan? Lo que pasa es que si estás en acá en Montevideo, capaz que no, pero si estás en el interior, a mí me ha pasado de estar en el interior y que se te meta murciélago dentro de la casa y ¿qué hace? No puedes dormir con el murciélago. Claro. Claro, porque el tipo de noche. Ah, pero no hay un asesinato en masa, no es que lo persiguen para hacer cueros de bueno, zapatos. No sabemos, claro, no para cueros de zapatos. Es como claro, capaz que hay una secta. Los colmillitos, viste, para collares. Para collares. Mirá que se pusieron de moda los vampiros, porque sí. Hay un montón de acá hay solo una especie de murciélago que es vampiro, que chupa sangre. Ah, mirá. En Uruguay hay solo una especie. Interesante, ¿ves? Qué poco sabemos de algunas cosas. Estás bien ayornada el tema murciélagos, ¿eh? Sí, sí. Capaz que... sabe que hay un encuentro, ¿no? Y el primero de octubre, con motivo de celebrar este año internacional del murciélago, hay un encuentro en la Plaza Libertad, como a las 7 de la tarde. O sea, ¿Cómo te llegó? A las 8 cuando empieza ya a oscurecer, que es cuando salen los murciélagos, va a haber un encuentro, ahí la gente va a ir disfrazada de murciélagos. Hay que disfrazar de batichica. Y bueno, van a ir a visualizar murciélagos, que supuestamente hay unos edificios por la zona, ahí en el centro, que de la cual salen murciélagos. Ah, mira. Mira. Deben ser algunos edificios antiguos. Yo ¿no? en Pinamar. Abandonados, ¿no? Abandonados, capaz, sí. ¿Cómo te llegó esta información? Me llegó a través de mi hija, que está haciendo quinto año biológico, y en el liceo le fue a dar una charla a un zoólogo. Entonces ahí salió todos los datos. Tanta pavada que les enseña, tendrían que mandar esas cosas más seguidas. Sí, quinto está todo el programa ahí del que abren bichos, hacen la disección. Claro, claro, pero además está bueno porque calamar y todo invitan eso, ¿no? Gente que científicos que le van a dar charlas. A lo que los primeros que están en la fila son los gusanos, ¿no? En quinto. Siempre sí. A los gusanos los abren. Anélidos. Bueno. Mirá qué interesante. Entonces pasamos, ¿qué les parece si ya pasamos a hablar de la primavera, no? Llegó la primavera. Se siente la, ¿no? Esa cuestión de no tener que salir con cuatro camperas. Siente, aparte, uno ya le cambió el metabolismo. Ya uno se siente con ganas de hacer muchas cosas, al aire libre, sobre todo, de estar afuera. Se está viendo muchas flores, está re lindo, hay muchas flores. A mí me floreció por primera vez la glicina, que la planté hace como 3 años y ahora ya me dio flor. En todos lados está lleno de glicina. Le fui sacando fotos todos los días para ver la secuencia, cómo iban abriendo las flores. Mira. No son hermosísimas. ¿Cuánto tiempo duran? Me encantan. Es un montón, ¿no? Y yo pienso que va a durar unos cuantos días. Y ya te digo, es la primera vez que me abren la flor. Mirá. Yo tengo los calanchoes así. ¿Qué? Hermosos. Queda feo decirlo. Te pone una cara. Y bueno, ahora el fin de semana próximo cambiamos el horario. Eso también. Ahí nos va a cambiar más. El domingo cambia el horario. El domingo. Yo ¿sí? ¿Ya? El otro día. ¿Ya lo cambian? Ya lo cambian. ¿Mirá? En la madrugada. Este domingo. A las 2 de la mañana. ¿Y qué vamos a tener entonces? Adelantamos una hora. Más día. Vamos a tener una hora menos de sueño en realidad. Eso es lo que vamos dentro a de poco van a ser las 9 y va a ser de día. Pero bueno, después. Casi. Ah, me encanta. A mí me encanta también. Está genial. Sí, sí. Que sea de día, está bien tarde, que uno pueda está aprovechar. Barra. Llegar de trabajar, aunque sea. Y eso ya queda para hasta marzo. Hasta marzo. Mirá vos. Está bien. Y bueno, pero y de, con respecto a la primavera, o sea, ¿tienen historias de primavera? Yo ya me he enamorado. Mías son íntimas. Ya me he enamorado unas cuantas veces. ¿En primavera? ¿Ahora? No, ahora. ¿En estos días? ¿Pero cuántos días va? Las cuento. ¿Pará? ¿7? No. Cuatro veces me enamoré. Salí a caminar un rato y ¿pero sí. ¿Qué es enamorarse para vos? Capaz que tenemos distintos sentidos. No, o sea. O sea, el metabolismo tuyo está recontra acelerado. Por radio no voy a hablar, ¿no? Pero si vengo de hacer una ruptura y todo esto, haber terminado una relación. ¿Pero qué querés decir? ¿Que te miraste a 4 o que vos miraste a 4? Que conversé con 4. Opa. Me la mirar. O sea, mirar. Te chamullaste a 4. Exacto. A ver, fue recíproco también, ¿eh? No, pero está en eso, ¿no? O sea, que estás como queriendo, estás querendón. Yo creo que es la culpa de la primavera, ¿no? Bien, no tengo nada que ver bien, yo. Bruno, ¿cuál es el problema? Perfecto, estás mal, libre, claro. Hay que aprovechar. Sos joven, hay que darle a la vida, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, casi, casi. Por suerte que... Hay que ponerle ganas a la vida. Exacto, metele onda, Bruno. Vibración. Probablemente tenga que ver en serio, ¿no? Porque, sí. Porque yo en un momento, bueno, ustedes supieron que yo estuve como un mes de defensas bajas, ¿no? Mm. Y realmente sentía, digo, claro, estando en invierno es imposible salir de este estado, ¿no? Y cuando empezó el calorcito me entré a recuperar y bueno, y está. Y ahora no entiendo, padre. No. Me recuperé. Y cuatro. La primera, pero 23. Estamos hablando de. A ver, Bruno, a ver. Espera, estamos hablando de nada concretado. A ver, aclaremos una cosa. Yo no creo que sea imposible salir de ese estado de baja defensa en pleno invierno. Imposible no hay nada. Pero vos me viste. Depende de uno. Vos me viste. Lo que pasa es que, claro, la primavera es cierto que ayuda y mucho. Claro. Sí, sí, sí. Pero en realidad, bueno, pero si vos querés. La tristeza, eso también ayuda. Sí, también. Claro. Si no querían los proceso, países, ¿no? Que están siempre en eso, de duelo. Claro. Bueno, se está centrando mucho en mí también. Sí, este cambiamos de tema porque acá nadie quiere saber. No, pará, pero quería acotar algo. De la primavera. Claro. No, que estamos hablando de que simplemente se ha hecho los primeros movimientos, los primeros pasos, ¿no? Conversar, jaja. Claro. Ah, tenés teléfono celular, mirá qué interesante. ¿Tenés Facebook? Ah, claro. Recién empieza la primavera, pará. Es la primera semana. Claro, hay que trabajar para esto. Menos mal que tenés todo eso, si no, no existís. Ahora, lo que pasa es que algo que no se puede ver en la radio es que... Tiempo. Este corte tampoco ayuda a... El corte no mohicano. Sé, puede llamar cosas raras, eso es verdad. Sí, puede asustar un poquito, ¿no? No, puede atraer cosas que a vos te impacten, al revés. Ah, mirá. Claro, claro. Sí, capaz que sí. Eso es lo que está buscando. Exacto, capaz que alguien... Vamos a ver. Y si no, me pongo la gorra y chao, y otra cosa. También. O esperás unos días, te encerrás hasta que te crezca el pelo y ya está. O sea, a ver, ¿no es Bruno, que para tanto? Bruno, una cosa. Si vos te haces ese corte de pelo, yo creo que estás buscando algo que salga de lo común. Sí. Entonces estás esperando una mujer. Bienvenido sea. En vez de así. No estoy así. Esperando una mujer, ¿eh? No. ¿Ah, no? No. Algo que salga. De hecho, no estoy esperando. Salgo a accionar directamente. Ah, o sea, estás desesperado. Ya buscando. No, pero tampoco, ¿no? Sí. ¿Se puede recortar partes de la grabación? Ah. Esta parte no va. No, es una actitud. Es una actitud de decir, bueno, uno conoce gente en la vida. Entonces, bueno, abierta. Moverse por ese actitud lado. Abierta. Me parece perfecto. Muy bien. Y eso se huele. ¿Sí? Sí. Eso me lo han dicho varias personas. Que uno cuando tiene actitud. No. Ah. Cuando tiene una actitud abierta, es muy. Se transmite. Y es un mensaje que vos mandás. Cuando está cerrado, él dice, sí, quiero conocer a alguien, pero en realidad no da, no se te acerca a nadie. Ahora, cuando vos estás en esa disposición, el otro también lo percibe. Claro. Y se te acerca. O por lo menos no te rechaza así de plano. Verdad, vos vas caminando hacia alguien y ¡pum! Se desaparece. ¿Qué hice? Y también cuando uno le da mucha vuelta, ¿no? Cuando piensa demasiado, pero sí, pero estará mirando, no me estará mirando, será simpático, simpático, ¿no? Cuando vas a conocer así, si te planteas tanta cosa, al final le pones tantos peros que no conoces a nadie. No. Exacto. Yendo al plano amplio, ¿no? De la vida. Dejarse fluir. Claro. Y más ahora que están cayendo meteoritos. O garrafas. No se sabe todavía. No se sabe. O pedazos de satélite. Pará, contextualicemos esto. Por ahí se escuchó. Vos fuiste bueno, Mauro. Sí, la historia. Que no. se planteó de que había la posibilidad de que haya caído un meteorito en Chile. Sí. No sé, yo vi hoy y parece que no, que lo que pasó en Argentina, creo que fue. Argentina. Que no fue el meteorito, que fue un loco que tuvo un problema eléctrico en la casa o una garrafa que explotó, no sé. Ahí va. Pero sin embargo... Claro, yo de mañana vi el informativo que pasan de Argentina, en un canal de acá de Uruguay, y lo que mostraban era que, bueno, tres casas que las habían borrado del mapa, explotó todo, pero la duda era si había sido una explosión por gas, por una garrafa, o otra cosa que cayó arriba, del cielo, porque mucha gente, muchos vecinos, parece que habían visto... venir algo así como una bola rojiza que dejaba una estela y muchos le sacaron fotos, incluso había uno que la filmó con el celular y bueno, no se sabía, están investigando todo eso a ver qué podía hacer. Hace menos de un mes que cayó el famoso meteorito en la selva, ¿no? En Colombia creo que fue, o en Perú, cayó un meteorito bastante grande que se está filmado Y que sé cuánto, claro, lo filmaron, inclusive no sé con qué telescopios lo vieron, no sé qué. El tema es que cayó en un lugar que parece que es bastante inaccesible, entonces no, o sea, como que se lo tragó la selva, vieron cómo es la selva, ¿no? Que uno le parece que, pero tiene muchas capas. Uno le parece que es un pastito. Yo no tengo ni idea. No tengo idea porque nunca estuve en la selva. Tres o cuatro solo la vi en un documental. De mucho moho, no se llama moho, es de lo que sale después el petróleo, no me sale ahora el nombre. Humus. Esforzo. Se forman muchas capas y muchas capas de eso. Lo que cae, ¿no? De hojas, de ramas. Ah, en el piso, decís vos como que. Entonces vos te parece que es un pastito, pero te metes y puede ser 10 metros para abajo. O sea, hay lugares de la selva que es impenetrable por eso. Por la cantidad de vegetación y por el suelo que es inestable, ¿no? Yo bueno, no digo, sé, por lo menos la gente que yo conozco que ha ido a la selva. ¿Cómo aprendo? Vengo hasta acá y... Ah, vos tenés la conversación. El tema murciélago y esto fue como... Impresionante, ¿no? Mirá. Bueno, no lo han encontrado. Como tampoco han encontrado dónde cayó el famoso... satélite. Porque cayó un pedazo, no sé. Pero en Canadá. Bueno, decían que en Canadá. Que, no, pero el otro pedazo que cayó y que no lastimó a nadie, que creo que fue en Artigas. No fue acá. ¿Acá? En Uruguay. Sí. Ah, no, yo acá no escuché nada. ¿No escucharon? No. Que cayó un pedazo de algo medio, no sé qué. El tipo llama, pide, no sé qué, como información, que le cayó algo del cielo, no sé cuánto, y le dijeron que podía ser un desperdicio. Vinieron de la NASA. Y se lo llevaron el pedazo. ¿Caca ese extraterrestre? No sé si caca. Era un pedazo, dijeron que era un pedazo de este que estaba por caer del satélite. Ah. Y después cae el satélite. Hablando de eso, ahora me acordé. Que no saben dónde. Que supuestamente no le hizo daño a nadie. Cayó cerca de Canadá, pero tiene idea de dónde. ¿No vieron hace unos días? Yo lo vi en un diario en el interior, ¿no? De un canario en el campo que sale de tardecita a trabajar. Y bueno, y empieza a ver una luz, ¿no? Pero una luz que se mueve raro. Se mueve raro y bueno, y se acerca. Y ahí está, cerca de Colonia, sí. Y bueno, el tipo quedó shockeado, no podía hablar, porque dice que era, claro, estaba a 2 metros del piso, no tenía ruedos, no tenía ruedas y se movía medio raro, ¿no? Bueno, el tipo quedó shockeado, no pudo hablar como por no sé cuántas horas, cuando pudo hablar era... Además, canario, te imaginás, ¿no? El relato del canario, lo que era. La luz mala, que claro, es. Pero muy, muy gracioso en el diario cómo lo ponían. Ah, pero después no se supo que era. Y, no, se supone que es tipo un ovni, ¿no? No, porque se le pudo sacar una foto ni nada. El tipo pensaba que era de esos tipos mosquitos que se usan para fumigar, que es como un... ¿En serio? Sí, no, se le dice mosquito, es como un avión, ¿no? Navidadcito. Sí. Che, ya estamos pasando a la última parte, que es la parte más divertida, que es la de accidentes. ¿No? ¿Vos quisiste hablar? Eso es un invento tuyo, Bruno. Sí, estamos hablando. Vamos a ver quién tiene el cuento más interesante. No, pero yo te quería contar una cosa para terminar, para dar un redondeo al tema de extraterrestres. Que empezó la nueva temporada de Los Simpsons. Yo soy fanática de Los Simpsons. Mi hijo. Y todo también. El tema de Los Simpsons en esta nueva temporada son los extraterrestres. Y a mí no me parece para nada una cosa descontextualizada. Los Simpsons hacen una crítica muy profunda a la sociedad, a la familia, sobre todo como institución. Y a mí no me parece para nada descontextualizado que ellos hayan elegido el tema extraterrestres para la temporada. Y lo digo... Porque me parece que están pasando cosas raras, muchachos. Están pasando cosas raras. Y no somos los únicos acá en el universo. Digo, creo que capaz que lo de los mayas era que iba a llegar gente a decir vos. ¿Ampliando el radio o te referís a la facultad? Acá no, porque eso siempre pasó. Por eso, sí, por eso. Ayer, hablando de mayas, ayer vi un documental de los mayas. Sobre las predicciones para el 2012. No, sobre la escritura de ellos, cómo la empezaron a descifrar, empezaron a descubrir cosas y cómo descifraron la escritura. Yo voy a contar un ejemplo de lo que es hablar de un accidente. El que me dio clase de conducir, ¿no? Juan se llamaba, y en una empieza a manejar y le digo, te falta un pulgar, ¿no? Digo, ¿qué te pasó? No, que yo no me acuerdo porque era muy chiquito. Resulta que mi mamá me estaba cuidando 2 años, ¿no? Una cosa así. Y en una se tuvo que subir a como un placar que había. Dice que él lo apoyó en un banquito y el niño apoyó el dedito así. Eso es un accidente. apoyó, apoyó la mano así y le quedó el dedito para afuera. Y se le cayó una caja, un recipiente, y dice que se lo cortó seco así. ¡Toc! Dice que un golpe fue tan seco en la intersección ahí de los huesos. Y no lo pudo juntar, ponerlo con hielo y llevarlo corriendo para que se quedó sin dedo. Otra vez. Y igual está llorando, ¿no? Por supuesto. Convengamos que esto era lo que él quería hablar desde el principio. Sí, sí, sí. Accidentes macabros. No podía parar la risa porque no me imaginaba que los dedos salgan como que lo estuviera pegado uno, ¿no? Se te cae así, ¡upa! Sí. Me dijo que le pegó tan bien. Que dice que salió seco, sí, track. Dice que la madre ni se dio cuenta. Y al rato vio que empezó a llorar y ¿qué pasó? Pero le sangraría abundantemente. Porque ella estaba como buscando cosas, ¿no? Se cae eso, no se da cuenta, ve que empieza a llorar el niño. ¡Qué impresión! La sangre que le había salido, ¿cómo no se dio cuenta? Claro, no, estaba revolviendo cosas, Dios. Ahora está, Bruno, contaste segundos. Lo que querías. Exacto. Contaste el accidente. Me siento bien. Y le estaba impresionado con eso y lo quería compartir. Tengo muchas historias de accidente, pero te conté una más familiar, ¿no? De un nenito chiquito. ¿Ustedes no tienen nada para aportar? ¿De accidente? Accidente. Uno así. Aparte nos pone un tono así, de voz como diciendo... Largue. Tienes que tener. No tienen nada para accidentes. Claro que todo el mundo ha tenido accidentes, personalmente, no personalmente, ha visto accidentes, ¿no? Bueno, a mí me pasó hace como 4 años atrás o 5, ya ni me acuerdo, que feliz y contenta un viernes de tarde, digo, ay, voy a cortar el césped. Me puedo cortar el césped en el jardín con la cortadora y de repente, ¡paf! Fue un golpe seco así en mi ojo, una piedra que me dio en el ojo. Inmediatamente, bueno, aquello fue un dolor, una cosa que no me quiero ni acordar. En el ojo. La misma cortadora del ojo. Agarra una piedra, te la tiras. Es un peligro. Claro. Entro corriendo a mi casa a mirarme, tenía todo lleno de sangre, el ojo. No me quería ni ver. O sea, está corriendo para el sanatorio. Además, en el ojo te asustás bastante, ¿no? En el ojo te decís, pa. Bueno, terrible, pero terrible úlcera de córnea que no perdí la vista por milímetros, porque la piedra pegó en la esclerótica, ¿no? En la parte blanca, ¿no? Si hubiese pegado unos milímetros para el costadito, ya había perdido el ojo. Viste que hay cuentos de accidentes que están buenos. Todo por no usar las famosas antiparras, ¿no? La protección en los ojos que... Bueno, yo les voy a contar una cosa. Hay que usarlas. Me sucedió cuando yo era adolescente, tendría 14 años. En esa época existía un programa de televisión que se llamaba Tip Top y otro que se llamaba Alta Tensión, que enseñaban a bailar. Me acuerdo. Nosotros teníamos un cuero de vaca en mi casa de alfombra y yo estaba descalza con mis hermanas a ver que nos salía mejor el paso y de repente sentí un pinchazo que me traspasó el cerebro. Caí al piso cual rodar. ¿Y qué te pasó? No sé, algo me pinchó. Como yo era muy macaca, mi padre vino con una agujita a ver que no tenés nada. No sé, que eso es una macaca, me vuelvo a parar y me desmayo, así. Del dolor, era un dolor espantoso, ¿no? Y bueno, me llevan al médico, me hicieron un corte, si tiene un cuerpo extraño va a salir, que no sé cuánto. Bueno, pasaron los meses. ¿El pinchazo dónde era? En el talón. En el talón. Ahí va, en el talón del pie. Pasaron los meses y ahí me entró a salir como un sobretalón para abajo, como un taco. Y yo caminaba con el pie todo torcido y en esa época yo jugaba al voleibol, jugaba bastante bien. Y era la picadora. Clara, o sea, ¿viste? Jugaba bastante bien. Sí, no, porque no realidad, mucho, jugaba bastante bien. Ahí va, jugaba bastante bien. Y era picadora, el picador. Muchos goles metían. Sí, tanto. El que le levantan la pelota, el picador es el que se tira así, ¿no? Entonces tenés que saltar para picar. Y estaba en el colegio, 3 meses después, en un colegio que yo iba, en un campeonato de voleibol y pico. Salgo. Cuando caigo, caigo ahí, no me acuerdo más nada, ya estaba en el hospital. Era una aguja de coser que se me había metido para adentro y había quedado agarrado en uno de los huesos. Y entonces claramente 3 meses la tuve dentro del pie. No sabes la operación que me hicieron para sacármela, porque cuando la querían agarrar se corría. Tengo todo el pie como abierto. Eso sí, yo creo que ha habido una clara ganadora. Fue cuando estabas en la alfombra el accidente. Ahí se te clavó. Claro, por eso yo sentí que me pinchaba y nadie me daba bola, que soy una macaca, que sea mi padre. Claro, se dieron cuenta ese día. Además, yo empecé a torcer todo el pie para caminar, porque para no pisar esa parte. Así atente. Yo puedo hacerlo si quieren ahora. Caminar por el pie, todo doblado, así rapidísimo, para que nadie se diera cuenta. Horrible, claro. Sí, sí. Salado. Y nadie me creía. Y en la radiografía se veía hasta el agujero de... de pasar el hilo. Yo creo que la tengo, la aguja todavía en casa, una aguja bastante gruesita. Por eso cada vez, yo siempre le digo a mis hijos, cuando están con las agujas, yo piro. Así, estoy con un imán, así buscando por... Se les cayó una aguja, se cayó una, no, en serio. Con un imán. Claro, tengo un imán que está, es para eso, ¿viste? Cuando están con alfileres, sí. Y piro, en serio, porque... Y otra, una tía mía también tuvo una historia con una aguja que se le metió... por la rodilla y... Sí, igual mi hija también estaba descalza. No, estaba con medias, bailando en el cuarto. Otra. Y se clavó una astilla del parqué que se levantó. Ah, y se clavó, sí, eso, pa, eso es horrible. Sí, sí. Sí. Hay que tener cuidado con los pies descalzos. Bueno, estamos ya... Ya está, tocamos todos los temas, estamos terminando. Me faltó el día de la universidad, lo que estoy viendo. Bueno, acá. Pero para la próxima, ¿no? Oh. Ahora ya, la próxima ya fue. Nos quedamos muy sorprendidos y mucha gente nos llamó, mucha gente mandó mail sobre la decisión del rector de sacar el día de la universidad. O sea, nunca pasó en la historia, no sé cuándo lo decretaron, pero fue en el año... En el 59 fue que en la universidad, pero no sé cuándo decretaron el día de la universidad, pero sé que hace mucho. Yo trabajo hace 27 años en la universidad y siempre existió, o sea que por lo menos 27 años... Tiene el feriado. Y es un día que se frena todo. Que es se un corta. Día feriado. El día es como del estudiante universitario. El día del estudiante universitario. Era un día feriado, es como si fuera el día del diariero, el día del taximetrista, o sea, muchos gremios y muchas agrupaciones tienen el día de, no sé, de algo, el día de la madre. Claro, sí, el día característico de. El día característico de eso. Bueno, está ahí. Y ese feriado fue sacado para siempre, por lo menos. Para siempre. Bueno, para siempre es mucho tiempo. Sí, sí. Ah, y mañana quizás haya un paro, o sea, creo que están en asamblea todavía, pero está pensado un paro importante de ómnibus, de todas las empresas, inclusive los suburbanos. Sí, hoy iba a tratar el ministro de Trabajo de reunirse ahora de tarde con la gente. Para que no lo hicieran. El transporte para que no lo hicieran, pero... Ya sabemos cuál es el costo, muchachos. Vayan apretando los bolsillos porque se viene aumento de boletos. Claro, pero lo importante es aclararle a los estudiantes que institucionalmente no se suspenden las clases. No se suspenden las clases. Pero bueno, pues eso quedará a criterio de los docentes si pasan listo o no. Claro. Pero sí, clases hay. Bueno, muchas gracias a todos, ¿no? Por haber participado. Un placer. Y tal, igual y seguimos vemos esperando que acá tenemos una promesa sin cumplir de un día la radio abierta y ahora que vino el calor ahí afuera, nos vamos en chamullo. Sí, sí, pero te voy a decir, está más cerca de lo que vos pensás. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, así que no estés alardeando mucho porque te va a tocar bailar. ¿Ah, sí? Sí, no, claro. No bailo, para nada. Bueno, nos vemos el martes que viene. Bueno, nos vemos. Bueno, chao.